Pienso y digo lo que pienso. Homenaje a Enrique Santos Discépolo. Extrañamente, algunos de los hombres que tuvieron en sus manos la conducción del juicio a las ex juntas militares finalmente no fueron tan consecuentes con ese compromiso. La imagen que daba era que el Turco Julián era una especie de amo de ese lugar y que estaba, si bien no en un orden por debajo del coronel, como que le guardaban todos los demás represores cierto respeto. Miguel D'Agostino. Este hombre se asumía nazi. Cuando nos torturaba, nos ponía marchas en alemán, nazi, y perseguía a los judíos, los torturaba brutalmente a los judíos. Andrés D'Alessio se convirtió en 2004 en defensor del juez Ricardo Lona, uno de los seis hombres que conformaron aquella mítica Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Ciudad de Buenos Aires, trabajó para que no sea condenado el magistrado salteño que permitió primero y no investigó después la masacre de Palomitas. Salta, 6 de julio del 76. Un grupo de presos políticos fue sacado durante la noche del penal de Villa Las Rosas y posteriormente asesinados a un costado de la Ruta 34. Lona siguió buscando expertos en eso de juzgar a violadores de los derechos humanos para después sentarlos del otro lado del mostrador. Y también sumó a su equipo de defensores a otro de los miembros de aquella Cámara Histórica, Ricardo Gil Lavedra. Había una anciana de unos 72 años a quien interrogaban del paradero de su sobrino y le aplicaban la corriente eléctrica 5 minutos y 5 minutos de descanso y 5 minutos de corriente todos los días. Alberto Barrett Viedma. Tenía 72 años, según decían ahí, y cuando se ordenaba flexionar a todo el pabellón, también la señora anciana era obligada a flexionar. Antes de ocuparse de los intereses del juez Lona, D'Alessio trabajó en la defensa del primer juez de la causa AMIA, Juan José Galeano, hoy acusado como uno de los principales actores del encubrimiento de la verdad en el atentado que terminó con 85 vidas. Después de defender a Lona, Gil Lavedra se encargó de los negocios del presidente de Shell, Juan José Aranguren, uno de los más grandes operadores de la devaluación en la Argentina y del dólar ilegal en tiempos del kirchnerismo. Otra historia que destinó hasta perder definitivamente su color original fue la de Guillermo Ledesma, quien durante muchos años fue asesor de Alfredo Chabrán. Por último, Jorge Valerga Araos, primero fue defensor de Enrique Matov, el último secretario de seguridad de Fernando de la Rúa, investigado por los crímenes de diciembre de 2001. Y luego fue uno de los defensores de Pedro Blaquier. Otra historia extraña es la del fiscal adjunto Luis Moreno Ocampo. En realidad lo que se quería hacer era un muestreo de lo que había ocurrido y nada más que eso. Y esto me lo dijo expresamente Moreno Ocampo y él se oponía a que continuáramos investigando. Moreno Ocampo dice, no, son 600, 800 casos, ya está demostrado lo que pasó, listo, acá se cierra. Hugo Cañón. Y por eso Moreno Ocampo juega a favor del indulto. Ex fiscal federal de Bahía Blanca. Cuando yo me pronuncié contra el indulto, pero él tuvo un sondeo previo de parte de Moreno Ocampo, que estaba reportando a Menem y a Roger, el procurador en aquel momento, y le contesté con evasiva diciendo que no tenía ni pálida idea de lo que iba a dictaminar. Estábamos trabajando en el dictamen de impugnación al indulto. Y él informó que nadie lo iba a impugnar. Y luego salgo yo impugnándolo, y ahí se armó el gran escándalo, me citan, me piden copia. además de que Roger había mandado un telegrama a todos los fiscales de que nadie podía cuestionar los inobjetables decretos presidenciales que indultaban a los militares y a los montoneros, etcétera. Así que la idea de él, y lo siguió sosteniendo después, ahora... ¿De dónde le nacía esa convicción a Moreno Campo? No sé si era una convicción personal, pero que ya Argentina, decía él, había dado un ejemplo al mundo con el juicio y que con eso estaba bien, o sea, ¿para qué más? Y Estrasera también estaba en la misma posición, tanto es así que cuando sale la ley de obediencia debida, Estrasera, yo impugno la ley de obediencia debida, y Estrasera se justifica en que correspondía al ámbito del Poder Ejecutivo, lo que no es cierto, porque éramos Poder Judicial, y por ese motivo, como le dan la orden de no impugnarlo, no lo impugna y lo dice con 10 renglones. Entonces había toda una línea de no mover más el avispero, dejarlo ahí y terminar la historia. El muestreo, un juicio histórico, único en el mundo, más allá todavía de los coroneles griegos, un gran juicio y nada más. No meter más el bisturí profundo porque eso era peligroso. O no querían comprometer, ¿no? Llegar a los lugares que hemos llegado ahora con el juicio, las complicidades civiles, eclesiásticas y demás, era intolerable, inaceptable para ese tipo de política. Y Moreno Campo lo ha demostrado también con otros casos como los de la Corte Penal Internacional, los juicios que ha realizado. Nunca va a tocar algo que vincule a Estados Unidos y sí al tema del Congo, por ejemplo. O sea que hay toda una política estratégica mundial muy clara, ¿no? Y también tiene grandes claroscuros la de Luis César Estrasera. En 1985 está el Nunca Más. Estrasera tuvo la valentía de enrostrarle las conclusiones de ese informe, que fue el informe del gobierno de Alfonsín, a la dictadura y se consiguió, digamos, las condenas de la Junta Militar. Pero el señor Estrasera no llegó ahí por generación espontánea ni por producto de la casualidad. Fue un fiscal. Juan Gasparini. En la época de la democracia... Periodista. Menos este elemento que entra en la parte positiva de su balance, él fue fiscal de dos casos resonantes en la Argentina. Y su desempeño fue mediocre, yo diría incluso lamentable. A ver, la causa de las 3A, la durmió, la congeló, no le interesaba buscar el origen paramilitar de la extrema derecha, del peronismo, etcétera, etcétera, como origen del golpe de Estado. A él lo que le interesaba era perseguir el supuesto principal demonio, que era el tema de la guerrilla en la Argentina. Entonces lo quiso perseguir en el caso Greiber y perdió. La Corte anuló las resoluciones de la justicia militar, entregó el expediente a la justicia civil, lo nombró Estrasera, Estrasera acusó, pidió condena, el juez no lo siguió, recurrió a la Cámara Federal y volvió a perder. Los juicios que faltan, los que todavía necesitamos para terminar de armar toda esta historia, la complicidad civil. La falta de abordaje de la dimensión civil de un gobierno autoritario no es algo exclusivo de Argentina, sino que es un fenómeno mundial. Recién en los últimos años los procesos de justicia transicional están tratando de articular y ampliar los anillos de responsabilidad hacia a estos cómplices. Juan Pablo Bojovlaski. Hay básicamente dos explicaciones. Una son actores de veto trascendentales en los sistemas políticos. Estamos hablando de actores económicos, medios de comunicación. Autor del libro... Usted también, doctor, complicidad de jueces, fiscales y abogados durante la dictadura. Funcionarios judiciales. Hay una primera explicación fáctica, o realpolitik, y hay otra explicación en la cual el libro trata de hacer una contribución, que es no hay un desarrollo teórico, contribuye a entender las secuelas jurídicas del comportamiento cómplice en contextos autoritarios. Uh-huh. Más allá del aporte que hizo el Tribunal de Nuremberg en el 46-47, enjuiciando y condenando a empresarios, también a funcionarios judiciales, a abogados que trabajaban en el servicio civil del Ministerio de Justicia de la Alemania nazi, no es sino hasta los últimos años que los procesos de verdad, memoria, justicia, por ejemplo, en el Cono Sur, se están abriendo para tratar en una primera instancia de entender cuál fue el rol que tuvieron y después pensar en mecanismos de responsabilidad que traten de forjar o ser tributarios de la Agenda de Verdad, Memoria y Justicia. De todos modos, creo que Argentina está años luz de cualquier otro país en el mundo en materia de la Agenda de Verdad, Memoria y Justicia respecto a la complicidad civil. Allá por 1985, cámaras de televisión que solo tomaban de espaldas a los testigos. Periodistas gráficos que no podían usar sus grabadores. El trabajo era... tenía unas cuantas restricciones en relación con los elementos... Alejandro Lomuto. De los que podemos disponer ahora. Agencia Telam. Pero incluso por decisión de la propia Cámara Federal. Por ejemplo, grabadores existían desde luego, pero no se podían ingresar a la sala. Entonces todos los apuntes había que tomarlos a mano. ¿Qué hubiera pasado si el juicio a las ex juntas militares se hubiera vivido en directo por televisión abierta? Hubiese habido sin dudas un salto enorme en la información y en la toma de conciencia de, bueno, sobre todo de los sectores más populares, si querés, porque por lo que representaba Pablo Yonto, sigue representando la televisión, pero por lo que la televisión representaba en aquel tiempo, ¿no? Eran tiempos de televisión abierta, sin cable, y de cuatro canales en la capital federal, y con suerte agarrabas el canal 2 de La Plata, pero la televisión tenía un peso tremendo, y además eran años, era un año especial, el 84, el 85, era un tema, la avidez de información que había, que en algún momento desata lo que se llamó, bueno, el negocio del periodismo con el tema de los derechos humanos, las tapas casi escandalosas que publicaba las revistas de Editorial Perfil, haciendo negocio, digamos, con el tema de las ventas sobre con tapas que denunciaban violaciones a los derechos humanos. Era un momento en el que sí, se necesitaba mucha, mucha difusión y la televisación hubiese dado otro marco en el salto de la toma de conciencia de lo que había pasado. No sé si hubiese cambiado enormemente la historia, pero hubiese ayudado, por ejemplo, que los sectores populares que luego se sintieron confundidos con las leyes de obediencia debida y punto final, hubiesen tenido una actitud mucho más firme de protesta para tratar de evitar que se sancionaran esas leyes, porque eso es lo que vino después del juicio de las juntas, ¿no? Sí. Vino el levantamiento cara pintada en 1987 y el presidente Alfonsín y el radicalismo hace la primera enorme concesión con estas leyes y luego se empezaron a cerrar los juicios. Así que evidentemente con una sociedad más movilizada y con un impacto más fuerte, creo que esto hubiese tenido una mayor resistencia y que los juicios se tendrían que haber hecho, si tendrían que haber continuado, y hoy estaríamos viviendo en una Argentina que hubiese terminado los juicios por delito de lesa humanidad en la década del 90, en el 95, 97, y estaríamos, bueno, en una etapa distinta, ¿no? Sí, pero bueno, sí. tocó así la historia. Cuando el relato ante la justicia no alcanza para mostrar cada detalle del horror, ahí aparecen los libros. El primero de Miriam Lewin fue Ese infierno. El primer libro en realidad fue un intento por parte de un grupo de sobrevivientes de la ESMA, Ese infierno, conversaciones de 5 mujeres sobrevivientes de la ESMA, de que la historia no se perdiera. Es decir, todas esas pequeñas cosas, esas contradicciones, esas vivencias intensas, esos resentimientos, esos miedos. Miriam Lewin. Esas cuestiones cotidianas, como a ver qué se comía dentro del campo de concentración, cómo nos bañábamos, cómo dormíamos, teníamos acceso a un diario, a un medio de comunicación cualquiera, cómo eran las relaciones con nuestros compañeros varones, cómo eran las relaciones con los represores. Todo eso pensábamos que se iba a perder, porque iba más allá del testimonio frío que en general una da ante la justicia. Me secuestraron en tal fecha, me llevaron a tal lugar, me hicieron esto, lo otro, en el centro clandestino de detención vía este, este, este, este. Claro, claro. Entonces nosotros decíamos, nos vamos a morir, Y todo esto se va a perder, todo sí. esto que nos contamos entre nosotros, todo este intercambio se va a perder. Entonces empezamos a reunirme en la terraza de mi casa, que había un cuartito, con un grabador viejo, alrededor de una mesa, cinco minas, con un mate, un paquete de facturas y a charlar. Empezamos a darnos cuenta que teníamos que espaciar las charlas, porque si no nos quemaban la cabeza, los recuerdos. Empezamos a darnos cuenta que había un periodo en el que podíamos hablar, 45 minutos, una hora, no más de una hora y media, porque si no después empezábamos como a girar en falso, ¿no? A volver sobre los mismos temas. Y el mecanismo era, tirábamos un tema sobre la mesa y hablábamos. Ah, y en general discutíamos, porque no todas nosotras teníamos el mismo recuerdo o la misma idea del mismo tema. Cuando terminamos, después de como un año y medio, dos años, dijimos, bueno, ya está, hasta acá llegamos, se lo dimos a leer a otra compañera que no había estado en la ESMA, sino en una cárcel común, y que era psicóloga, además, y ella dijo, chicas, esto se tiene que publicar. Claro. Y así fue, después de un trabajosísimo trabajo de edición, esfuerzo de edición, imagínense, cinco mujeres opinando sobre lo que sí. tiene que ir en un libro o no, el libro salió y se convirtió en un texto de referencia. Creo que es un testimonio fuerte, hay un montón de estudiantes y académicos de las ciencias sociales, militantes de derechos humanos, tesistas de acá, del exterior, que lo tienen como bibliografía y lamentablemente actualmente el libro está absolutamente agotado. El segundo, Putas y Guerrilleras. Un trabajo que es el resultado de una larga amistad que tenemos con Olga Wornat desde los 80, mediados de los 80. Olga y yo nos conocemos, somos muy amigas. Miriam Lewin. Y muchas veces habíamos tratado de reflexionar sobre lo que había sido el abuso sexual, la violencia sexual y las distintas características en los distintos centros clandestinos de detención. Olga obviamente también militó en los 70, a pesar de que no estuvo secuestrada, y nos sorprendía muchas veces escuchar dentro de la militancia o dentro de los organismos de derechos humanos cosas que nos remitían a una postura muy machista, ¿no? Bueno, sí. a ella le gustaba, ¿no? Sí. Si a ella le gustaba, ella le dio pie. El escuchar la palabra del victimario, ¿no? Claro, en la boca, claro, de las víctimas. Claro, tal cual, tal cual. Y ahí me di cuenta que tenía la actitud de quienes habían sido abusados sexualmente, en cuanto a la vergüenza y a la culpa, tenía mucho que ver con lo que yo había escuchado de las víctimas de Grassi, del cura Julio César Grassi. Por ejemplo, cuando yo estaba ahí, me quedé congelado. No le pude decir que no le pude contestar. Entonces él avanzó, pero si yo le hubiera dicho que no, claro, le hubieras dicho que no, tenías 10 años, 11, claro, 12, 13, era un hombre adulto del cual dependías para comer, para vestirte. Claro. Tu vida dependía de él. Y esto me ayudó a comprender la reacción de muchas víctimas de abuso sexual, sí, o de violencia sexual, que no es una violencia explícita. Es decir, a ver, muchas veces dentro del centro clandestino de detención, la mujer violentada sexualmente no era protagonista de una escena en la que sale un hombre desconocido desde la oscuridad y le apunta un revólver a la cabeza o le pone un cuchillo en el cuello. No, era una violencia en la cual a la mujer le habían secuestrado a su marido, le habían secuestrado probablemente a su padre, a sus amigos, probablemente no sabía dónde estaban sus hijos, y venía un hombre y la aislaba, la privilegiaba, le hacía creer al resto de los prisioneros que ella había entregado algo para ser privilegiada, es decir, algún dato de otro militante, información, etcétera, etcétera, y después avanzaba sobre ella. Y toda la situación era de violencia, porque como bien dice uno de los fiscales que se ocupa de estos temas, Pablo Parenti, aunque la víctima diga que hubo consentimiento, no se puede hablar de consentimiento dentro de un campo de concentración. El consentimiento dentro de un campo de concentración no existe porque no existe la voluntad, ¿no? Porque no existe la libertad. Funes, en 750. Seguimos de memoria. Recordar. Funes, el memorioso. En 750. Argentina, 1985. Juicio a las ex juntas militares. El fin de la impunidad. Tercera parte. Nada fue igual. El país había parido una era inédita de memoria, verdad y justicia que conocería marchas y contramarchas, juicios, condenas, obediencia debida, punto final, indulto y otra vez los verdugos en el banquillo de los acusados. ¿Su nombre y apellido? Andrea Marcela Krichmar. ¿Estuvo usted en la Escuela de Mecánica de la Armada después del año 1976 por algún tipo de circunstancia personal? Sí, fui invitada a un almuerzo porque era amiga de la hija del señor Chamorro. ¿Tuvo ocasión de ver algún de recorrer la escuela? Sí, en un auto me llevaron a recorrer la escuela. Andrea Marcela Krichmar. Durante esa recorrida por la escuela y su permanencia en ella, ¿pudo apreciar alguna circunstancia que le llamara la atención, particular, especial? Durante la recorrida no, pero en el momento en que estábamos en una sala donde había un billar, a través de una ventana pudimos ver cómo descendían a una mujer encapuchada y encadenada de manos y piernas de un Ford Falcon, mientras dos hombres la apuntaban. ¿Preguntó al señor Chamorro o a la hija de este o a alguien a qué obedecía eso que usted acababa de ver? En ese momento sí, le pregunté a Berenice qué pasaba, ¿no? Y recuerdo que ella me mencionó si había visto alguna vez la serie SWAT y me dijo que hacían algo similar, como que perseguían a la gente en patrullas y las detenían. A partir de los testimonios de los sobrevivientes, nunca más dejó de ser una frase y se transformó en un juramento colectivo. Doctor, ¿le comprenden a usted las generales de la ley? No me comprenden. Quiero, sin embargo, formular una consideración. Una hija mía, de nombre Mónica, fue detenida por las Fuerzas Armadas y desde entonces está Emilio Miñones desaparecida y seguramente ha sido vejada, torturada y asesinada. A pesar de ese hecho, por cuanto las Fuerzas Armadas estaban conducidas por los procesados, voy a decir absolutamente la verdad, porque entiendo que mi concepto de la verdad está por encima de cualquier tipo de consideración. El viernes 14 de mayo de 1976 penetraron violentamente cinco hombres extraordinariamente armados, con ametralladoras, otras armas largas y granadas en la cintura, y se distribuyeron estratégicamente dentro del departamento. Otro que los ejecutaba abrió otro ropero donde sacó algunas revistas políticas. Yo le señalé que en mi casa había varios miles de libros y centenares de revistas políticas de todo tipo, por mis actividades, por las de mis hijos y por las distintas profesiones y carreras que ellos seguían. El que dirigía el operativo, asumiendo así la representación de las Fuerzas Armadas, me dijo solemnemente: las Fuerzas Armadas no persiguen a nadie por sus ideas políticas. De inmediato, tanto mi señora como yo arribamos a la conclusión de que se trataba de un operativo regular, ejecutado por fuerzas regulares, con todas las garantías de la protección estatal, y que no podía haber la menor duda ni la menor sospecha de que mi hija había sido detenida por las Fuerzas Armadas siguiendo un operativo. Yo nunca admití que se me quisiera decir de que mi hija había desaparecido por otros motivos, de que había podido ser tomada por grupos subversivos o boberías por el estilo. Adquirimos también rápidamente la convicción de que el secuestro, la detención y la desaparición de mi hija formaba parte de un operativo, de un plan sistemático realizado con la cooperación de todas las estructuras del Estado, donde se había decidido la utilización del método del secuestro y de la desaparición como pieza fundamental de esa acción. Nos dimos cuenta que la única manera de luchar contra esa represión ilegal era haciendo pública la existencia de la represión ilegal, y nos establecimos y formamos parte de las primeras organizaciones de derechos humanos que se iniciaron en el país. Esta actitud responde a esa convicción. Pienso y digo lo que pienso. Homenaje a Enrique Santos Discépolo.